si necesitas otra vez que alguien llore por tu amor otra vez. No me llames, no desgarres tu voz, porque yo no lloraré. Hoy alguien llora más que yo, y tú te ríes de los dos, pero yo no lloraré. Ni contarte mi dolor. Quiero hablarte, ni verte nunca más, porque yo no lloraré, porque yo no lloraré, porque yo. Se te correrá otra vez, y a tu paso todos los hombres caerán, menos yo, yo nunca más lloraré.